Comienzo bucólico, frío y pastoril, el del desenterrador este sábado. ¿Y por qué es así? Porque hemos empezado con algo tan light y tan etéreo, pero tan frío a la vez. Porque hoy es el día en el que el desenterrador dedica su programa a Islandia. Aunque se podría tratar como un coming soon, una especie de tráiler de lo que será el año que viene en el desenterrador, en el que intentará que los especiales, que yo creo que este año han salido algunos muy chulos, intenten estar más, el concepto más desarrollado y la improvisación sea menor, aunque la va a haber siempre porque es parte de lo que es el desenterrador. Estoy haciendo un especial de Islandia que me había apetecido, que llevo investigando todo el año, pero no me ha dado tiempo a prepararlo en conciencia, así que lo que estáis escuchando es una intro. Vais a escuchar grupos de la escena islandesa desde los 60 hasta ahora. Vais a ver cómo un país con apenas 350.000 habitantes, apartado del circuito comercial simple y llanamente por la distancia a la que están de cualquier posible tour de cualquier banda, y que se pasa la mitad del año oscuras, como casi todos los países escandinavos, o sea, rodeado de glaciares, géiseres, invierno eterno y rebeldía ante la corrupción, que son elementos que apelan al inconsciente colectivo al hablar de esta isla por encima de cualquier otra cosa. Pues si uno se pone a pensar fríamente, casi todo el mundo conoce al menos una banda o un grupo islandés, y eso es mucho para un país de 350.000 habitantes tan apartado del mundo. Pero es que como buen país escandinavo, bajo ese frío y esa oscuridad late un espíritu de inquietud musical importante y una voluntad de exploración sónica envidiable para tan pequeño país. Estrellas de la talla de Björk o Sigur Rós comparten afán experimental con fenómenos más underground como Gus Gus o Solstafir. Electrónica y black metal atmosférico, estos dos últimos, fijaos qué diferencia. Así que la sorpresa en el sonido de este programa está asegurada. Como espero que os haya sorprendido este primer grupo tan bucólico y a veces infantil, pero tan agradable escuchar y tan imaginativo y evocador. Así que en esta primera andanada de grupos dedicados a este país escandinavo, vamos a empezar con la vertiente más folky, todo, como os he dicho, toda una personalidad que pervade, aunque esta palabra ya esté en desuso desde prácticamente la Edad Media, yo creo que entendéis por dónde voy. Toda la música que se hace en Islandia, ese afán por ese punto marciano de estar apartado del circuito comercial, hace que se diferencie los restos de países escandinavos en demasía, y le dote de algo, de una especie como de ego muy personal, muy marciano, como he dicho, pero que puede darle un tono perdurable a toda su música. Empezamos pues con la parte más folky y bucólica del asunto, con Amina y su folk casi atmosférico, casi invisible, no invisible, casi gaseoso en su textura, con Emiliana Torrini, que fuera cantante de los electrónicos islandeses Gus Gus, y su folk pop. Con Jonsi, cantante de los Sigur Rós, también girando un poco su propuesta pop rockera indie experimental hacia algo más folky. Shivir, con su Old Waltz y su uso de los found sounds, es decir, sonidos encontrados en la naturaleza y usados para aportar a una canción un elemento distintivo. Sigur Rós finalmente otra vez tendrá un hueco aquí, en este caso para ayudar al cantante folk muy presente en la música del país, Hilmar Örn Hilmarsson, y su Odin's Way. Os dejo pues con esta primera andanada de grupos islandeses en la parte más folk del espectro. Thank you.

Thank you. habéis tenido una pista de lo que es la Islandia folky y etérea, y ahora vais a tener un pequeño entremés de lo que es la Islandia electrónica de una manera que solo ellos lo pueden hacer, con ese toque frío tan gélido pero a la vez tan cálido, una especie como de frío agradable, el que suena a través de los baffles cuando escuchas a grupos como T-World, que estés escuchando ahora, que fue el germen del que sonará después de Gus Gus, ese grupo electrónica tremendo, por lo menos a juicio del Desenterrador, por esa mezcla entre la calurosa voz de Emiliana Torrini con los ritmos gélidos de esa especie de asociación de artistas que fue el Gus Gus en su comienzo, que contaron hasta con 8 miembros y que comenzaron como un proyecto cinematográfico y acabó derivando en la electrónica que es ahora. Y la verdad es que a mí me parece de lo mejorcito en electrónica que he escuchado, con una personalidad increíble, con una adhesión a veces al minimalismo, a veces hacia el house, pero siempre original, que ha hecho que sigan adelante a día de hoy. Han pasado por ser un dúo, después de ser 8 personas y ahora vuelven a ser 5. Y siguen adelante con un estilo personal como lo que vais a escuchar. Y después escucharemos un grupo llamado Ghost Eital y su canción Northern Lights. Este grupo es importante porque tendrá que ver con la siguiente andanada de canciones. ¿Y en qué sentido? Pues aquí milita el que fuera trompetista y compositor de los Sugar Cubes, grupo en el que militó Björk y el que le dio la primera exposición al ojo público, y sonará después en la siguiente andanada. Así que bueno, para muchos Sugar Cube solo era Björk. Aquí vamos a comprobar con esta canción llamada Northern Lights que no se trata solo de Björk a la hora de hablar de Sugar Cubes. Así que en este pequeño entremés electrónico tendréis la canción Believe, que es un temazo acojonante del debut de Gus Gus, y la canción Northern Lights de Ghost Eital, el debut del que fuera trompetista y compositor de los Sugar Cubes, en grupo que dio a conocer a Björk. Jesus, but I'm close to him. We talk all the while. sensational. Yeah. Staring at the northern lights, I got a small headache. These thoughts traveling around. Is that like these northern lights above? Like these northern lights here above. It's rather cold, and I listen for the crackle of the northern lights, which I once heard. The crackle now is going in my head. Illuminated by the northern lights, I stay further than meets the eye. I hear my thoughts, it's a pain to do. Light it off, the crackle is in my head. You were the only I know that they can, 'cause they can remember the strong words of love. Yeah, love. Gypsy woman, you saw my dreams, saw the sadness that I just had seen, 'cause you could remember the strong words of love. Yeah. Después de ese entremés de electrónica islandesa dentro de este especial sobre la música en Islandia, habéis escuchado un grupo que no era electrónico para nada y es probablemente uno de los primeros grupos de rock, vamos a decir de música popular, si se puede entender, a nivel internacional, que hubo en Islandia. Se llaman Thorshammer. Para aquellos fans del ruido de Suno y de la macarrada en general, no son los Thorshammer que sacaran un EP allá por los 90 de black metal mezclado con doom experimental, sino que es un grupo como los miles que hubo en los 60 y 70 en todo el mundo, que tocaba una suerte de psicodelia garajera prog, pero que tenía ese punto pues de ser de Islandia y bueno, de en cuanto nació el rock en Islandia, muy prontito comenzó a tomar un camino personal, como os he dicho, que es toda la música de este país. Y aunque esta canción no os dé esa sensación todavía, las que vais a escuchar a partir de esta siguiente andanada os van a convencer. Primero vais a escuchar una de Thorshammer otra vez, pero todavía más antigua, cantada en islandés. Voy a leer el título, aunque no creo que os ayude mucho. Ef un Nagalet Mer, es como aquel volcán que está en Islandia, nadie lo podía leer. Y vamos a escuchar el triplete de grupos en los que estuvo Björk, incluido su carrera en solitario, porque resulta que Björk no es solo Björk. Björk, cuando ya empezó a hacer carrera en solitario, lleva bastante tiempo en el circuito musical islandés, primero con KUKL, una suerte de punk experimental muy bizarro. Escucharemos una canción llamada Salmo 323, Salmo 323. Luego los Sugar Cubes, que fueron los que le dieron reconocimiento internacional. Escucharemos una de sus canciones más famosas llamada Motor Crash. Y luego ya como Björk en solitario, con el vídeo de esta canción, yo creo que esta fue la canción que le propulsó al estrellato, aunque luego cada disco que sacara fuera completamente más marciano, diferente al anterior. Esta es una de las mejores canciones, más redondas, y que conservando la personalidad de esta inquieta artista, más puede apelar al público internacional, dentro de que no es tampoco totalmente accesible. Y para cerrar este primer apartado del apartado, vamos a decir, pop rock de la música escandinava, como os he dicho, es un término un poco peligroso de usar en el caso de Islandia. Cerraremos con un tema del disco Agetis Birhum de Sigur Rós, otro de los proyectos más internacionales de Islandia, liderados por Jónsi, que habéis escuchado al principio del programa. Pues practican esta especie de post-rock etéreo mezclado con folk ambiental, y cuyos directos, me dicen muchos de los que han sido testigos, son impresionantes, tanto en puesta en escena como en sonido y emotividad. Os dejo pues con esta anteúltima andanada de grupos islandeses en este especial Desenterrador. Vais a escuchar Thorshammer otra vez, vais a escuchar KUKL, el primer grupo de Björk, luego Sugar Cubes, el segundo grupo de Björk, y finalmente a Björk. en solitario con su temazo Army Army, para cerrar en la sección con Sigur Rós y un temazo de su disco, vamos a decir, más conseguido para muchos, Agaetis Virgum, Svefem en Englar. Yeah. Yeah. Vaya final o comienzo de sección este que habéis escuchado. Después de la música tan bucólica, ambiental, electrónica, pero nunca superando ciertos niveles de distorsión, esto es una sorpresa. Pero bueno, al fin y al cabo son escandinavos, los islandeses. Y el metal en general está, si no en su sangre, casi diseñado para ellos. Será por su pasado pagano vikingo, pero grupos de metal en Escandinavia y apunta pala y de calidad muchísimos. En este caso estamos escuchando, habéis escuchado a Thorshammer, no los de los 60 y 70 de antes, sino unos Thorshammer que solo grabaron dos EPs en los 90 y que no eran propiamente un grupo islandés, sino que eran los siempre inquietos Greg Anderson y Stephen O'Malley de Suno y de Goatsnake, entre otros, que se juntaron para grabar una especie de black metal mezclado con Doom, que es esta canción que habéis escuchado, y cuya cantante se llama Runhild Gamlesæter, que era y es islandesa. Y bueno, solo grabaron un disco, pero la verdad es que la voz que pone esta mujer en directo y en estudio es absolutamente terrorífica, cuando menos dentro de que por tono y timbre es complicado que una mujer pueda cantar a este nivel de oscuridad y de gruñido. Y la música, la verdad es que está muy bien. Es una pena que eso todo quedara en un proyecto y dos EPs, pero bueno, sin ir más lejos, se juntaron en el 2011 y tocaron en el Rotburn, a saber quién sabe si vuelven a juntarse y hacer algo nuevo juntos. Y esto nos enfrenta a la parte final del programa. En este especial sobre música Islandia, habéis escuchado un primer comienzo folky electrónico, habéis seguido con electrónica más a machacamartillo, con Gus Gus y Gossi y tal. Y ahora vais a, después de pasar por lo que es todas las etapas de Björk dentro de su vida musical y escuchar un par de grupillos como son estos Thorshammer y los Thorshammer de los 60 y 70, que abrieron el pop y el rock al mercado o al público islandés, vamos a terminar con propuestas un poco más modernas, pero siempre originales, de lo que es la escena musical más en la actualidad dentro del rock. Y lo vamos a usar para terminar el programa con los grupos que vais a escuchar a continuación. Por un lado, vamos a escuchar dos grupos de psicodelia garajera con un toque de shoegazing, un poco en la onda de una especie de mezcla entre Spaceman 3 y Jesus and Mary Chain. Y la verdad es que los dos grupos suenan de miedo y se ve que también por esos terrenos los islandeses lo hacen de miedo. Se tratan de Dead Skeletons y su canción Dead Magic, y Singapore Sling y su canción Gottman, dos grupos que la verdad es que se han pasado por algunas ciudades estatales el año pasado, pero es muy complicado que vengan por aquí, es una pena porque suenan de miedo. Tras esas dos canciones que he mencionado de sus grupos, Dead Skeletons y Singapore Sling, cerraremos con una oda épica de un grupo de los que he descubierto últimamente más interesantes, que fue el que inició mi búsqueda de grupos islandeses y mi intención de hacer un especial en condiciones de la música que se hace en Islandia. Se trata de Solstafir, un grupo que empezó haciendo black metal crudo, aunque muy marciano, como os he dicho, es una especie de seña de identidad de la música islandesa. Poco a poco fue evolucionando a algo más ambiental, más hermanado con el post-punk y con el rollo gótico de los 80 ingleses. Y bueno, el resultado de todo eso es en su disco Svartir Sandar del 2011, una canción como esta, que es como una oda épica impresionante. La verdad es que es una gozada escucharla, espero que la disfrutéis tanto como yo. Os dejo pues con este triplete islandés de garaje en Dead Skeletons y Singapore Sling y black metal mezclado con post-rock ambiental en Solstafir, el desenterrador desentierra Islandia. Ah.

Parece ser que por fin, o las pocas veces en la historia del Desenterrador, queda huequillo para una canción más, y por qué no lo vamos a hacer. Y vamos a poner un grupo que básicamente definió mi sorpresa ante la música que Islandia podía producir allá por, si no me confundo, 1995. Año en el que yo solo conocía, lógicamente, a Björk y a los Sugar Cubes. Pues apareció en mis manos, de una manera completamente casual, este grupo que vais a escuchar, Solid Gold Hell, un grupo islandés también, que bueno, pues encontré en esta típica caja de CDs a un euro, bueno, a una libra, lo compré en Inglaterra, y aluciné por completo con su bizarrez. Es un grupo del que es muy complicado encontrar información, la verdad, porque, bueno, pues porque es típico grupo, sacó dos discos y no se supo más de ellos. Pero si de Desenterrar se trata, yo creo que este grupo merece ser desenterrado simplemente por el hecho de que generara en el Desenterrador, nunca mejor dicho, esa inquietud por conocer más sobre la música islandesa. En este caso es una versión de Gravel Sandwich llamada A Bruise of Sorts. Cerramos, pues, este especial que el Desenterrador ha dedicado al país aislado dentro de Europa por excelencia, a Islandia, un país con una historia rica en anécdotas y sobre todo rica en originalidad e independencia a su manera, simplemente por el hecho de estar tan sumamente distanciados del resto, tanto en distancia como en forma de actuar. Os dejo pues con Solid Gold Hell. Espero que habéis disfrutado con este repaso a todo lo que Islandia puede ofrecer, aunque que sepáis que esto es solo una introducción para la temporada del año que viene. Adiós y muchas gracias.